Las revoluciones suben con la música de las tandas de la Mega. La última vuelta World Tour. Welcome to the remix. Daddy Yankee. Tienen que callarse o moverse. Cali, 7 de octubre. Estadio Pascual Guerrero. Legendary. No me gusta más el remix que el original. Vuelcos individuales. A la venta. Boletas en Jumbo Chipichape. Licores Junior. Soy una leyenda. Patrocinado por Aguardiente Blanco del Valle. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a minoría. ¿Quién dijo que no habrá fútbol femenino? Únete a Cerveza Águila y patrocinemos de nuevo su magia y celebraciones. Regístrate en www.patrocinadoresaguila.com y descubre cómo podrás apoyarlas mientras celebras y ganas. Somos los que hacemos del fútbol una oportunidad para que todos celebremos. ¡Sí somos patrocinadores! Prohíbas el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Amor, ¿te envío mi regalo de aniversario con Servientrega? Pero si cumplimos en marzo. Yo sé, amor, pero quiero ganarme 2 viajes a San Andrés, todo pago. En Amor y Amistad, aumenta tus envíos por Servientrega y podrás acumular puntos para participar por 2 viajes, todo pago a San Andrés. Servientrega, mundo de soluciones. En la casa de Alto Pino se oyó por primera vez el leve llanto de un niño que acababa de nacer. Y aquel niñito nació para aumentar la familia, pero qué grande dolor sufrió su madre querida en una tarde serena. Leandro Díaz, lunes a viernes, 9:30 de la noche, Canal RCN. Así como existen los años perro, existe una teoría sobre los años amigo que dice que una hora haciendo mercado es igual a 25 años amigo. Conoce la teoría en recuperaeltiempo.com y encuentra planes y polas para parchar con tus amigos. Cerveza póker. Los amigos cambian, la amistad no. Precio sugerido al público, valor invasa botella, 1 litro, 400 pesos. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Si te gustan los sándwiches, ahora los vas a amar, porque son a la parrilla. Pruébalos en nuestros restaurantes Leños y Carbón y en el nuevo local del Centro Comercial Jardín Plaza, donde todo el sabor de nuestra parrilla lo ponemos en tu sándwich. Ven a Leños y Carbón y disfrútalos. Suavecito, Noble Light, está bien rico, tómalo en la fiesta, en casa con amigos, 24 grados sin anís. Suavecito, Noble Light, que suavecito, 24 grados sin anís, que sabrosito. No debas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 24 grados de alcohol en volumen. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Hola, soy Nicolás Samper y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol, porque desde ya la Copa del Mundo se juega en Qatar, pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales. Amiga, hoy sí me rindió el día. Pagué la cuota del televisor de IBG y alcancé a verme toda la novela. ¿Y cómo hizo? Utilizando los nuevos medios de recaudo de IBG. Es súper fácil y seguro. Mira, puedes consultar en ibg.com.co. Buscas puntos de recaudo y te aparecen todos los convenios con los bancos y los convenios de Efecti en los que puedes consignar tus pagos mensuales. O también en la página web está la opción Practipagos y puedes hacer tus abonos por medios de PSE con tus tarjetas débito o crédito. Ahora los abonos mensuales son muy fáciles con IBG. Almacenes IBG. ¿Hambre? Si eres de los que le pone limón a todo, prueba el nuevo maní limón Bari. Un maní delicioso con un sabor intenso a limón. Nuevo maní limón Bari. Por solo 1,000 pesos. Bari, mereces darte gusto. Precio sugerido al público. Ya está cerca la fecha. Megala Music Fest, presentando a Rauw Alejandro. Acelera 2000. Haciendo de todo.

criticado. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo raya ahora el coco, yo solo sé que hurtaron. El ghetto y party, todo el mundo everybody. Estamos sobre el safari, está perfecto ese party. Mami, tú también salvaje y yo que estoy de safari. Ni no le baje, póngala de este buide daddy. Este culo es de quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate, nos fuimos low key, callados sin los detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Latina, digue esto.

Son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga.

estás en la nevera. En la cima sin escalera. La sensación de la papela. Dale o a romper frontera. Las mujeres como yo que no te quitan. Que de lejos se identifican. Siempre están cuando las solicitan. La chica que yo soy tu chica. Representa tu bandera. Mi música es nueva era. A mí me dan pedo donde sea. Pachuca que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más. No puedo más. Lenta el golpe avisa. Vino con José Julisa. Vengo con la buena vibra. Con J Balvin, con Anita. Shorty when a bitch like mine. Only tonight, don't waste your time. Drink in my cup, bitch, don't kill the vibe. We can take it outside, hop in the ride. Pulling out garage and it look like Dubai. Mommy, fly, aye. Living in the moment, had a time of your life. I see what I like, ain't got no tight, no tight. You in that dress and the skin tight, skin tight. Dripping on your body when I'm inside. Inside, got me hypnotized and it's my size, big size. Rego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Dale yuca, malanga. Dale, dale, dale, cumbia. En esa tanga. Parruco, manco, chalfa y chino. Pásame el mol y nos fuimos. Dale. Muy bonita, caminando. Con tu carita de coqueta. Dame duro, ay, ay, ay. Sonríes, porque sabes darme al rey. El corazón se me inquieta. Dame duro, ay, ay, ay. La cumbia.

Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga.